y ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad. A esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. ¿Ya es muy tarde? Depende. ¿Ya es muy tarde o no? ¿Es tarde o noche? No ¿Por sé. ¿Por qué? ¿Ya es muy tarde? ¿Para qué? Fernando. No, son 7:10. No, esto es un mensaje dirigido para vos, Fernando. Mecánico. Tenés mi auto hace 2 días y me decís, vení más tarde que está. ¿Dónde está el auto? ¿Dónde? Y en la mecánica. Sí, pero no sé. ¿Cuándo es más tarde? Ah, ahí no sé. No ¿Ya sé. Es más tarde? No sé, Dari. Yo creo que es un problema muy, muy grave la denuncia que estás haciendo. Sí. Fernando se llama. Fernando. Calle Victorica, ahí en mi barrio. Está cerca de lo de Amestoy, el compañero Amestoy. Ah, una cuadra. Ahí está. Ah, ya lo conozco, sí, lo ubico. Sí. Pero es un problema habitual que... ¿De qué? Sí. El tema de los mecánicos, ¿no? Que te bicicletean. ¿O no? ¿No te bicicletean? Tautean. Siempre. Tautean. Hay otras cosas que... A ver, para dejar... Ustedes siguen hablando que yo voy a pensar alguien más que... Siempre hay alguien que me haya bicicleteado a mí... Profesionalmente, digo. Está bien. Vale la clase. Vale. Vale. Siempre que llegas algo a arreglar. La televisión o cualquier cosa... Claro, los aparatos electrónicos también te bicicletean. Yo. Pero bueno, uno puede vivir 2 o 3 días sin la tele. Cuando vos trabajas con tu vehículo... te da medio por las bolas que te bicicleten. Se complica, ¿no? Además, decime, mirá, de acá 3 días, de acá 4 días. No, más tarde. Ya está, listo, lo espero, no hay problema y me arreglo. Pero si me decís, vení más tarde, y yo voy más tarde al mediodía. Es como una ilusión que se rompe constantemente. ¿Ya le pagaste? No, ¿qué le voy a pagar si todavía no sabe lo que tiene el auto? Ah, no, no es que ni no siquiera lo miró. No lo desarma, lo tiene vista ahí. En realidad, el tema es así. Hay un muchacho joven que cada vez que voy, me dice, esto lo con una chapita acá y... Y el auto sale. Claro. Ahora lo agarró el mecánico. El famoso. El mecánico. Bueno, ya me está boludeando. A vos, Fernando, te lo digo, ¿eh? A vos. El famoso lo atamos con alambre. Claro, y funciona. Un par de meses funciona. Claro. Después se desarma de vuelta y vamos y lo seguimos atando con alambre y así estamos. Bien, Cristian nos está diciendo que le prometimos que íbamos a tener en el programa de hoy. Queríamos decir lo que había en el programa de hoy. Está bien, aparte de Fernando, entregame el auto, ¿qué más tenemos? Tenemos escucha, Fernando. Escucha, Fernando, escucha. Microjazz también vamos a tener. Hoy de vuelta aparece el Dr. Tomba y Microjazz. Qué bueno. Haciendo su sexta aventura. Muy bien. Qué bueno. Hoy tenemos la sección de fútbol. Tenemos sección de fútbol. ¿Tenemos? No sé. Pará, porque me encargaron a mí entonces. Porque me llego y ¿vos? Me dicen, acá tenés un librito para que vos leas. Bien. Claro, pero ¿puedo leer? ¿Lo puedo leer? Esto para que vos te intruyas. ¿Puedo leerlo? Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer una sección de fútbol improvisada. Jim Sumag, que sí. no está entre hoy nosotros está. Hoy. Eso no feo. Hoy no está entre nosotros, pero el sábado próximo imagino que va a estar. Si Dios quiere. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos banda. Sí, va a estar los chicos de Té de Tilo, que por cierto, acá tengo un papelito. Un Té de Tilo, no sé qué iba a decir. Acá tengo un papelito. Este no, este no. Se va a estar presentando Té de Tilo el próximo sábado 16 de julio junto a Ficciones y los Sicuris de Catonas. En el Centro Cultural de las Catonas, así que después vamos a seguir pasando los distintos chivos que tenemos por ahí. Muy bien. FM en Tránsito está cumpliendo años y hoy están haciendo su fiesta en Morón. 25 años, ¿no? Creo que sí. 25 o 24, no me acuerdo bien. Me pinto la duda. Búscalo en Facebook, que lo vamos a tener ahí. Bueno, mirá. ¿Y a quién tenemos? 24 años. 24. También hablando con los chicos. También vamos a estar repasando lo que fue el festival que estuvo haciéndolo Casa San Pablo. Estos son chicos de... No, chicas y chicos. ¿Te acordás del barrio? Me olvidé. En Aedo, ¿no? Satélite, en Satélite. Se hizo en Aedo el festival. Después vamos a escuchar esa nota en minutos nomás. Sí, decilo. Te acabo de hablar yo. Decilo, Enzo. ¿Qué pasa? Me señala, sí. Decí esto que está acá anotadito. Bien, paso a paso los chicos de la radio, paso a paso van a estar acá. Van a tener su espacio hoy como de cada 15 días. Vamos a ver qué nos traen. Los chicos de Satélite son estos, con su programa, su micro, paso a paso. Así es. Así es, bueno. Radio paso a paso. Y bueno, mucha música, sección musical, lo de siempre. Hoy hay sorteo. Vamos a... Posiblemente, vamos a ver qué encontramos acá en los cajones, en el arcón de los recuerdos donde dejamos muchas cosas. Entre ellas, Facundo Amestoy, lo tenemos metido ahí. Es que en realidad tenemos dos arcones, uno de recuerdos gratos, que son los discos, y otro, bueno, los otros recuerdos que ahí está. Sí. Como Cocina Bajón y esas secciones viejas que hacíamos. Y che, Mariano Zurita también está ahí en el... Habría que buscarlo. Habría que buscarlo. No sé. Si querés, podemos. Vamos a revisar, ¿no? Hay que bajar al sótano y fijarse. Yo ahora vuelvo, Vamos a escuchar un poco de música para que Fernando no te siga gambeteando. Bersuit Vergarabat. El baile de la gambeta. Eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. De locales cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Escuela del Bocha, voy con la fantasía. como una oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Somos cultura. Cultura. Somos cultura eterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, o 15-61-540-359 son nuestras vías de comunicación para llamarnos, ¿sí? Mandarnos un mensajito, no sé, lo que quiera. Son las vías de comunicación. Uno cuando se comunica trata de comunicar lo que tiene ganas en ese momento. Sí, ¿no? A ver, espera un minuto. ¿Puedes subir un poquito la cortina? ¿Qué es eso que está sonando de ahí? Estamos escuchando el Club de los Mutantes. Y hoy vamos a sortear un disco de esta linda banda que ha venido al estudio y ha tocado acá en vivo, se llama Acapel, iba a decir. Ha tocado, ¿cómo se dice? Me olvidé. En vivo. Tema que está sonando se llama Un Día. Un Día. Sí, recuerdo que los chicos se acercaron al programa del Observatorio. Y lo secuestramos. Lo agarramos ahí afuera. Justo nosotros solemos estar 2 horas antes acá en la radio, terminando de armar la producción del día. Y nos pusimos a charlar con ellos. Y ya se quedaron un ratito más. Y justo cayó la cantante, había guitarra. Charlamos con ellos y nos regalaron esta linda música. Y después algunos nos fuimos a verlos a Morena, que tocaron después de tardecito a la noche ese día, y estuvo realmente muy bueno. Bueno, quien quiera participar, quienes quieran participar del sorteo de este disco, solamente tienen que mandar un mensajito al 15-61-54-0359, o nos puede llamar por teléfono al 466-6559, o bueno, vía Facebook y demás. Por supuesto, por Facebook nos busca Somos Agua Fuerte, si no lo pueden hacer a través del correo electrónico aguafuertes@fmmoreno.com.ar es nuestro correo. Ahí nos podés mandar fechas si tenés una banda y querés que quede dentro de nuestra agenda. Nosotros más tarde hacemos la agenda y la pasamos, así que está bueno. O si estás festejando algo y también querés que esté dentro de la agenda, puedes hacer. Sí, o si vos, ¿no? Si vos, Fernando, terminaste el auto y me lo querés mandar vía correo electrónico, también lo podés hacer. ¿Qué tenemos? Hoy estuve en la plaza que se pasa, la plaza del barrio San José La Perlita, enfrente de la capilla San José, ¿no? Al lado de la canchita. Al lado de la canchita, sí. Ahí que está el Club Juventud. Y estuvimos con Cristian ahí un rato porque se estuvo haciendo un festejo del 9 de julio, un festejo poco tradicional. Claudia también estuvo. La perdí porque no la veía dentro de la pecera. Y estuvo muy lindo. Estuvieron los chicos de No Te Caigas, recordemos. Que los chicos de No Te Caigas no se hicieron la cortina de presentación del programa. Así que seguimos invitando. Las vías de comunicación ya las dimos. Seguimos invitando a aquellos que tengan ganas de sumarle algo a la canción esta que tenemos, que lo hagan. Che, ¿cómo estuvo la fiesta? Contame, dale, que estuvo yo no fui. Muy linda, muy linda. Después vamos a contar en un rato, ¿te parece? Dale. Te contamos qué es lo que tuvimos ahí en esta tarde de 9 de julio. Pero, Cristian estuvo el domingo pasado, ¿sí? También estuvo Claudia, estuvo todo Meta Negra y Semifusa, que le mandamos un gran abrazo. ¿También estuviste? Yo estuve ahí también ahí, claro que sí. Ah, se señala a Dari como si no. Yo que no existo acá, no corto. Ayer me pasó lo mismo, bueno, no voy a hablar del programa latinoamericano, no lo voy a hablar porque me han ninguneado en un sorteo. Yo voy a hacer esta. Hoy estoy denunciando, pero bueno, cuidado. A plena denuncia estoy. Sí. Bueno, les contaba, el domingo pasado se hizo el festival organizado por Casa San Pablo, precisamente por el grupo de mujeres de Casa San Pablo. Como decía Cristian hace un rato, apuntaba, Casa San Pablo queda en el barrio Satélite, es un centro de día, es una iglesia, es un lugar de encuentro donde se realizan muchísimas actividades y estuvieron organizando un festival. Cristian tuvo la oportunidad de hablar con Pamela, Jessica y Claudia, ellas son integrantes de Casa San Pablo, y bueno, nos fueron contando algunas cositas que la vamos a compartir ahora. ¿Está ahí, operador? Mándelo entonces. Pablo, del barrio San Ambrosio. Trabajo en Casa San Pablo coordinando un grupo de adolescentes y hago otras actividades también en la casa, como participante. ¿Qué es Casa San Pablo? Casa San Pablo es un centro de día que funcionan diferentes actividades para niños y adolescentes y además es una iglesia protestante. Bueno, nosotros estamos en el grupo de mujeres. Mi nombre es Claudia y bueno, coordino un grupo de mamás adolescentes. Y Casa San Pablo, ¿por qué? ¿Qué función cumple en el barrio? Una función social, nuclear jóvenes y adolescentes en actividades recreativas, algunas y otras de apoyo escolar. También allí se pueden llevar alimentos, entonces bueno, cumple una función social totalmente. ¿Existe? Además de una función eclesiástica, que tiene una función, pero es abierta a la comunidad, así que no todo es actividad eclesiástica. ¿Y se relacionan con otras organizaciones, entendiendo que hay un montón de organizaciones? La idea es formar redes, y así que bueno, Pamela, por ejemplo, estuvo hace poquito en una reunión de redes, y sí, la idea es trabajar con la sala de primeros auxilios, así que sí, la idea es esa. La estamos con las escuelas, con los jardines, trabajamos, así que sí, sí. Bueno, ahí pasaban las chicas contando un poco de qué se trata Casa San Pablo, ¿no? Que es, como decía bien, no me acuerdo si era Pamela o Jessica, que es un centro de día, ¿sí? E iglesia, donde funciona un grupo de mujeres que están trabajando en la construcción de una biblioteca popular, que después lo van a contar en el segundo audio. Trabajan con apoyo escolar, actividades recreativas, tienen un grupo de jóvenes y también están tratando de bancar lo que va a ser el viaje próximo del Encuentro de Mujeres. Así que nos queda un audito más. No sé si querés compartirnos algo, Dari, de lo que viviste. Yo estuve ahí, en realidad llegué tarde y me fui temprano, ¿sabes? Como, en realidad estuve medio como de paso, quería estar... ¿Tuviste 10 minutos? Vi casi todo el espectáculo de La Meta Negra y Semifusa, pero después no, el resto, había una banda que estaba tocando antes, mucha gente, un clima lindo, como bueno, gente que en realidad sabía para lo que estaba, ¿no? O sea, a qué estaban yendo, a qué apoyaba, y eso está bueno encontrar Claro. Una de las cositas que no está en el audio, sí, porque en la edición a veces se pierden algunas cositas, que decían, bueno, Cristian le preguntaba por qué Naedo si ellos son de Moreno, ¿no? Y decían, bueno, los compañeros de Ferroviarios nos prestaron este espacio y muy agradecidos estamos, ya que en Moreno no contábamos con un espacio y no teníamos la posibilidad de alquilar un espacio para hacer este evento. Así que vale la aclaración y vale el esfuerzo también que hace tanto Casa San Pablo como los compañeros ferroviarios, ¿no? No, y también vale por ahí tomar esto como, no sé, nosotros tenemos un espacio, participamos en un espacio como el Churqui, donde somos todos agrupaciones que de última, de alguna manera se puede pensar en ceder ese espacio para que, lo podemos pensar, ¿por qué no? Lo podemos tirar como una inquietud. Digo, que gente de Moreno que está haciendo todo un laburo se tenga que ir hasta Edo porque no tiene un espacio acá es como complicado. Sí, es lo que pasa en general siempre. Con todo, con las bandas, claro. Con los centros culturales que por ahí te disponen de un espacio muy chiquito y para hacer un gran evento no tienen ese espacio y demás. Pero tal vez la inquietud se la tendríamos que presentar a otras personas. Obvio, empezar a pensarlo, digo, por ahí lo podemos pensar como, bueno, una propuesta a tirar en estos grupos que en los cuales participamos en el Churqui. Bueno, vamos a escuchar este segundo audio y después de eso tirate una musiquita y volvemos en un rato más con Aguas Fuertes. Bueno, mi nombre es Jessica Bustos, yo coordino un grupo de chicas con Pamela. Y hoy lo que quisimos hacer fue un festival para recaudar fondos y libros con la intención de que la gente se divierta y poder intercambiar distintas cosas, ¿no? Por eso se presentó la murga, las bandas. La idea es que en cierto modo se difunda Casa San Pablo y lo que queremos decir y a la vez poder conseguir tener la biblioteca popular que hace falta en el barrio para los chicos. ¿La actividad de hoy, de qué se trata? Bueno, nosotros desde el grupo de mujeres estamos iniciando una biblioteca popular. Y bueno, la idea del festival era recolectar libros para la biblioteca, pues tenemos que hacer un fondo de libros para empezar y también para colaborar con el Encuentro Nacional, que estamos juntando plata para ir al Encuentro Nacional de Mujeres, que este año es en Bariloche y está difícil, digamos. ¿Tienen pensado hacer otra actividad? Sí, tenemos ahora pensado para la próxima hacer una fiesta, que va a ser algo de noche, para ir a bailar, a divertirse. Y los viernes vendemos empanadas en Casa San Pablo para el barrio. Y bueno, vamos a ver lo que va surgiendo. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.

quiero participar por el CD y escuchar el tema entero de El Club de los Mutantes. Bueno, más adelante lo vamos a estar pasando entonces. Uh-huh. ¿Y ahora con qué seguimos? Y ahora seguimos con Microjazz. Vale. ¿Querés presentarlo vos? No se presenta. ¿Adelantar algo? Sí solo, me parece. ¿Te parece? Sí, antes de que empecemos a hablar en neutro. Sí, dale. Vamos a escuchar. Hace muchos años, en un oscuro laboratorio químico, un extraño baterista busca la fórmula secreta para reproducir la magia del jazz. 5 mililitros de swing, a ver, 2 gotitas de scat, y un poco de improvisación y... Tras un error en sus cálculos matemáticos... Al desaparecer la bruma, descubre con asombro a una pequeñísima niña. ¿Quién soy? No lo sé. Por el momento, te llamaré Microjazz. Sí, eso es. Te llamaré Microjazz. Gracias, qué bonito nombre. Juntos atraviesan la maravillosa historia del jazz y traen para compartir con nosotros divertidas aventuras y grandes recuerdos de los mejores músicos del género. Pequeña Microjazz, ¿dónde estás, pequeña? Aquí, doctor, apúrese, ya comienza el nuevo capítulo. Esto es... Microjazz y doctor Tomás. Palito Ortega, Tito Puentes, Kiss, Rolling Stones, Estela Raval y los 5 Latinos, Arpas Paraguayas, John Coltrane, esto me suena a algo, Doctor Tomba. Es que es uno de los saxofonistas más importantes de la historia del jazz, pequeña. ¡Ah, es verdad! ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Me recuerda algo de su historia? Podríamos decir que este joven afro-norteamericano comenzó a jugar en las ligas mayores a mediados de la década del 50, cuando comenzó a tocar convocado por el gran trompetista Miles Davis para tocar en su quinteto. ¿Podríamos decir que es parte del jazz moderno cool? En efecto, pequeña microjazz. John Coltrane es, junto a Charlie Parker, el hacedor definitivo de un sonido moderno en el saxofón y en toda la historia del jazz. Recuerdo sus baladas, la dulzura de sus notas, sus fraseos me transmiten algo hermoso, me gusta mucho. Esto se debe, querida Microjazz, a que las compañías le exigían, a cambio de la libertad de poder grabar sus ideas musicales propias, cierta cantidad de discos más o menos comerciales, canciones y en muchos casos baladas conocidas, con las cuales logró ese sonido tan particular. Me gustaría mucho escuchar esas baladas. Busca en su bolsillo. Usted seguro tiene algo de esa época. Compartiremos con todos los radioescuchas esta hermosa balada llamada Say I. Thank you. Lo que eligió para compartir, doctor, pero me gustaría mucho escuchar otra balada de este disco que está aquí. ¿Podríamos ponerlo en su disquera? Por favor. Me encantaría, pequeña, pero en este disco no encontraremos baladas. Se trata, de hecho, del disco más representativo de John Coltrane, en donde reúne y le da forma final a ideas musicales desarrolladas en discos anteriores. En él reúne todas sus preocupaciones y tendencias: el blues, el cool, el post-bop, el gospel, los ritmos afrocubanos y el interés por la música incidental. ¿Incidental? ¿No querrá decir oriental? Pues también, pequeña. Es muy importante toda la música oriental en la obra de Coltrane, especialmente la música india, que luego desarrollaron otros grandes músicos que lo acompañaron en sus últimas formaciones, como el caso de Pharoah Sanders y su mujer, la pianista Alice Coltrane. Esto de la mezcla de diferentes estilos me encanta. Me gustaría mucho poder escuchar algo de lo que me está contando, ya que no puedo imaginar solamente con palabras. Muy bien, prepárate para escuchar el tema que da título a ese disco que has encontrado, A Love Supreme. Y con este tema nos despediremos hasta el próximo capítulo. ¡Adiós! Thank you. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. ...4666-5559... es nuestra vía de comunicación directa. Si no, lo podés hacer al 1561-540359 para mensajito de texto. Tal vez lo dije muy rápido, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Lo querés repetir vos? 4666. Bueno, lo repito. Dale. 4666-559. Si querés llamarnos y contarnos algo y participar también por el sorteo del disco de Club de los Mutantes. O mensajito de texto al 1561-540359. O te puedes comunicar vía chat del Facebook o por el Facebook, como lo está haciendo acá nuestra amiga Laura Bieli, que bueno, está haciendo unas declaraciones por el doctor Tomba bastante... De amor. De amor, son, sí, sí. Opa. No solo por el doctor Tomba, pero vamos a dejarlo ahí, lo vamos a develar más tarde quién es el otro sujeto que... Involucrado. Sí, el otro sujeto involucrado que está a la derecha. ¿De Dios? Sí, a la derecha de Dios. Qué facho, boludo, a la derecha de Dios. Dice, Laura nos dice por vía Facebook, dice, ¿cómo sabe el doctor Tomba? Me quiero casar con él. Vamos a ver si lo ubicamos, porque está, generalmente está excluido en su taller, ¿sí? Donde creó a Microjazz. ¿Reclutado será? No, Anina, esta vez era recluido. Recluido, ya sé vez. Por eso. Sí. Chicos, aprendí la palabra. Ustedes me enseñan muchas cosas. Bueno, así que. Qué bueno ser útil. Qué bueno. Vamos a intentar comunicarnos con él y pasarle ahí tu teléfono, tu chat, tu algo. Ay, a ver si unimos Laura. Una pareja. Y también vía Facebook, Leo Smerlin nos decía. Para que lo busque porque no lo encuentro. ¡Qué zarpado que está Microjazz! ¿Para cuándo los muñecos? No sé qué quiso decir con los muñequitos estos. ¿Viste? Esto es radio. Medio que los muñecos no se van a ver. Pero sí, está muy zarpado Microjazz y toda la gente ahí. Microjazz que está... Hoy vino. Vino Microjazz a presenciar el programa. Uh-huh. No vino el doctor Tomba. No, si no hubiéramos hecho ya el contacto directo. Pero nos hizo así con una manito muy chiquitita que tiene ahí. Como con el dedo diciendo, ok, sí, gracias por este cumplido. Y esto es el Club de los Mutantes, que estamos para sortear nomás un ratito antes de que nos vayamos. 10-5. Sí, y no será. Recuerdo para quién te había dejado el mensaje, Vani, que quería escuchar el Club de los Mutantes. Manu. Podemos ir terminando de escuchar este tema y vamos a una tanda comercial y volvemos en un rato, ¿les parece? Dale. Vamos nomás. Chau. Chau.

Seguimos en Agua Fuerte, ya pasó la tanda, ya entramos en la segunda hora de este programa y tenemos esa cortina que siempre denota que hay sección deportiva. Sección deportiva. La hago yo, chicos, ¿eh? Epa. ¿Nadie les avisó? Estoy estudiando acá un librito. ¿Qué pasa? ¿Qué llamaron? Estudiando. ¿Tenemos a alguien en línea? Apa, a ver. Hola. Ah, me engañaron. Sumag. Sí. ¿Cómo estás? Te estamos extrañando. Hace un montón que no venís al programa. 2 semanas. Bueno, pero te extrañamos. Queremos tu presencia acá. Bueno. ¿Qué? ¿Estás mirando televisión? Sí, estoy viendo que Venezuela le está ganando 1-0 a Ecuador a los 32 minutos del segundo tiempo. ¿Estás siguiendo la Copa América, Suma? Sí. ¿Sí? Te pregunto, ¿cómo viste a la selección en estos dos partidos, a la selección argentina? ¿Cómo? ¿Cómo la viste a la selección argentina estos dos partidos que jugó? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Harías cambios, no los harías? Sí, los haría. ¿Sí? Sí. ¿Por qué harías cambios? ¿Qué es lo que no te gusta del equipo? No, la delantera no, más que nada. Bueno. ¿Y el medio campo? ¿Cómo lo ves? ¿El medio campo? Sí, Mascherano me gusta. Mascherano. Sí, porque yo tengo ahí una teoría de que uno no puede jugar con 3 jugadores en medio campo que cumplen la función de 5, ¿no? Mascherano, Vanegas y Cambiaso. Sí. No, yo pensé que eran 2 mediocampistas. Claro, son los 3 jugadores mediocampistas, son número 5. 4-3-3 tiene la Argentina, ¿no? Claro. Viene ahí siguiendo a la selección. ¿Y qué otros partidos pudiste ver? Y vi... me acabo de dar cuenta que Brasil, no sé cuánto iba perdiendo, pero lo empató el último minuto contra Paraguay. Ajá. Empataron 2-2. 2-2 empataron. Así es. Chicos, hay puros empates en esta Copa América, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? Suma, ¿es verdad que Messi se peleó con un jugador? Porque dicen que Messi no está dando lo mejor. ¿Vos qué pensás? Sí. Es que también Messi juega bien para mí en la selección. ¿Messi? Sí. Ajá. Es como que hay que darle tiempo, vos decís. No. ¿No? Hay que apurarlo, chicos, ahora. Sin tiempo. ¿Qué? ¿Ahora? Bueno, está bien. No, porque viste todas las cámaras. Figuran lo que Messi hace mal. Ajá. Claro. Y lo que Messi en el otro partido le hizo un pase a la vez y le erró. Ajá. O sea, por que ejemplo, Tevez también jugó mal y no le dicen nada a Tevez. Y claro. Tevez juega... Porque es que... No es solo Messi el que... Él solo no tiene la culpa de que Argentina esté jugando mal. Claro, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Suma. A veces hay que ver el funcionamiento del equipo. Porque uno compara al Messi del Barcelona, que es un Messi distinto. ¿Por qué? Porque tiene jugadores que juegan para ellos. Por supuesto. Mucho mejores que los de la Argentina. Bueno, bien. No tanto tampoco. Y bueno, perdona. Bueno, Iniesta. Sí. Juega muy bien. No sé bien en qué posición juega, pero juega muy bien. Claro, juega de volante por izquierda, Iniesta. Bueno, Barcelona tiene... para mí tiene mejores jugadores que Argentina. Claro, por ahí la función que cumplen la hacen mucho mejor, porque digo, no podemos comparar Iniesta con Cambiaso, que juega en la misma posición y no es la misma forma de juego, no tiene las mismas posibilidades de por ahí entregar la pelota como la tiene Iniesta. Y aparte, son son diferentes, porque no sé bien cómo explicarlo. En Barcelona es más como, no sé, como más dársela a Messi. Claro. Y en cambio acá en Argentina no es siempre dársela a Messi. Bueno, aparte hay algunos jugadores que son muy individuales. Claro. Por ejemplo, Vanega. El otro día lo vi contra Colombia. Sí. No tenía... No soltaba la pelota. ¿Y eso a qué crees que se puede llegar a deber? Que no juega solo y no juega en equipo. ¿Cómo? ¿A qué crees que se debe que no juegue en equipo Vanegas? Y no sé. Es un egocéntrico, quiere figurar. Sí, igual, yo creo que acá estuvo hubo una pregunta escondida y la respuesta salió, ¿no? Para mí no es que Barcelona tenga mejores jugadores, sino que juega más en equipo. O sea, que es la diferencia que hay con la selección argentina, que por ahí tienen la misma calidad de jugadores, pero no pueden trabajar en equipo. No sé, ¿a vos qué te parece, Sumar? Sí, porque aparte, Argentina quiere jugar como Barcelona. Claro. Porque si uno lo ves bien... Hace toque y quiere entrar, pero no, es como que no le sale. Hay alguno que siempre se la quiere hacer individual. Sumas, tengo una pregunta. Sí. ¿Ahora qué tiene que pasar para que sigamos en la Copa América? Tenemos que ganar sí o sí a Costa Rica. Sí o sí. Si no ganamos, quedamos afuera. Si hacemos 1-0, por ejemplo, seguimos, ¿no? Solo tenemos que ganar. Bien. Listo, por ahí hay que tener... ¿Que si empatamos, quedamos afuera? Sí. Tenemos 3 puntos. Sí, igual a como está la Copa, puede ser que si empate Argentina clasifique como uno de los segundos, mejor tercero. Claro. Está todo mal, todo para atrás. Sí, van muchos empates en esta Copa. Parece que está bastante pareja para los equipos que antes terminaban con 3 o 4 goles en contra. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Para vos quién gana la Copa América? Es re difícil. Venezuela. ¿De verdad? Y yo creo que Chile tiene muchas chances. Chile es un buen equipo, está en formación, pero la verdad es que están... ¿Y si lo empató Uruguay? Claro. Uruguay en el primer tiempo jugó mucho mejor que Chile, pero en el segundo tiempo lo mató pelotazos a Uruguay. Claro. Uruguay tuvo muchas situaciones, pero más Chile. Y el gol fue de Alexis Sánchez. Claro. Jugaba en River. Sí. Que jugó en River, sí, se fue a jugar a Italia, estuvo en Italia también. Sí, estaba en Udinese. El River lo regaló como todo. Hablemos de otra cosa. Sí. Y el gol de Uruguay fue de Suárez. Un jugador que viene jugando bien. Sí. Sí, es muy muy buen jugador. Suma, cambio de tema y con esto vamos cerrando. ¿Estás contento con la vuelta de muchos jugadores al club de tus amores? ¿Viene Cabenagui? Eso no sé si está asegurado. Dicen que Cabenagui, el Chori Domínguez, el Chocho Caudet también dijo que quería ir. Caudet. No se escucha bien. El Chacho Caudet. ¿Quién es Cacho? No, bueno, es un jugador que jugó en River, jugó en Rosario Central, y no sé si sigue estando en Rosario Central en este momento. No sé. Bueno, pero muchos jugadores que en esta situación que se encuentra en River quieren volver, digo, me parece que eso es una cosa para ponerse contento, ¿no? Sí, yo quiero que venga acá de nadie. Claro. Bueno, Suma, te agradecemos por este ratito y te esperamos el sábado que viene, ¿te parece? Sí. ¿Vas a preparar algo? ¿Querés adelantarnos algo? ¿Querés hablar algo de la Copa? ¿O querés volver al ámbito local? Voy a hacer un poco de historia de la Copa América. Me parece bárbaro. Bueno, Suma, te mandamos un gran abrazo de acá desde todo el equipo y sí, te esperamos ver el sábado que viene. Bueno. Adiós. Chau. Chicos, bueno, encontré algo que yo me había preparado algo para hablar. Sí. Y lo tengo acá, lo quiero decir. ¿Saben cómo es la pizza de la cancha? ¿La pizza canchera? Sí. ¿Cómo? Salsa de tomate y ajo.

cómo empezamos a hacer este proyecto de la radio. Queremos comentar a la gente, a todos los oyentes que están allá, que nosotros somos de Barrio Satélite, venimos de parte de Ramona da Silva, que tiene un proyecto que se llama Rincón de Miguel. ¿Entendés? Todos se preguntarán, ¿quién es Ramona? Ramona da Silva es una señora, una vecina más del barrio, que su hijo falleció, lo mataron los policías, tema gatillo fácil. Y ahí formó un grupo, o sea, el Rincón de Miguel. Y estoy bueno, y empezó juntando gente, chicos de la calle, ¿entendés? Y bueno, y estamos nosotros también acá. Mati. Bueno, nosotros trajimos hoy unos audios y queríamos que lo escuchen ustedes. No sé, cuando me den el ok. Dale. Bueno, ahí van los audios. Bueno, acá estamos con una vecina acá en el barrio Satélite. Vamos a hacer unas par de preguntas a todas las señoritas acá, señorita. Bueno, ¿qué le parece el barrio Satélite que tengamos una radio acá? Buenísimo, más para el barrio, para que los chicos escuchen de que hay un lugar, un espacio para ellos. Y ahí la propuesta de proponerle a ustedes de que pueden llamar a la radio para muchas cosas, muchas ayudas, familiar, de droga, de muchas cosas. Está bueno. ¿Y a vos qué te parecería que tengamos la radio acá en el barrio Satélite? A mí me parece bien porque es algo en que los chicos que están a la deriva tienen un lugar para donde ir y que alguien lo aconseje para bien. Y hay muchos chicos desorientados en la calle que no tienen el apoyo de la familia y por ahí, por los vecinos. Los vecinos podemos hacer mucho por los nuestros vecinos propios y no, a veces no nos damos cuenta. Sí. Y bueno, y entonces, o sea, está bueno que tengamos una radio acá en Barrio Satélite para que la gente que informemos a la gente y que también juntemos a los chicos de la calle para que se unan a nosotros, está bueno, ¿no? Y ¿cómo le puedo decir? Es solo una historia más. La bella y la bestia. Y bueno, Mati, ¿qué te parece? Me parece muy bien esto de que... en sí quiero decir que la gente ya sabe que nosotros estamos para informar. Ellos se pueden estar comunicando con nosotros vía Facebook, vía Twitter. Claro, sí. Nos pueden comentar sus problemas. Nosotros estamos para hacer escuchar sus reclamos, ¿no? También, sí. Nos pueden mandar, ¿no?, vía Facebook, vía Twitter. Se pueden comunicar con nosotros y decirnos qué problemas tiene o qué quieren saber, ¿no?, de lo que es la radio Paso a Paso la Realidad de Barrio Satélite, ¿no? Bueno, ¿sí? Y no sé, vamos a... a comentar del cómo nos formamos. Dale. ¿Cómo fue que nos formamos, Matías? Comentale bien cómo fue el grupo de Ramona. Todo surgió por el tema este de un proyecto que presentamos nosotros para ver si podíamos salir para adelante. Sí. Bueno, el proyecto era nuestro lugar. Sí. Que ahí Ramona se comunicó con gente de ellos y bueno, y entramos. Y ganamos el proyecto de la radio y ya compramos todo, ya somos una radio. Voy a decir una cosa, ¿viste? En realidad la cosa como fue que empezó fue el tema de la Ramona, porque falleció el hijo, lo mataron los policías, fue el tema de gatillo fácil, hicimos unas par de cosas también con eso, hablamos, otros temas también. Y gracias a eso, desgraciadamente a eso, solo estamos acá. Antes de eso estaba el Rincón de Miguel estaba... los chicos también, había otro grupo de chicos y bueno, como ya crecieron los chicos, ya se fueron, está más grande, y Ramón se puso a pensar, dijo, voy a armar otro grupo más de chicos y bueno, y ahí me comunicaron a mí y nos juntamos en la casa de ella, Ramón en Barrio Satélite, y juntamos, eran como 24 chicos, no Mati, era un montón. Hoy en día somos 10 los que estamos formando la radio. Sí. Nos vamos turnando. Ajá. Bueno, dale, vamos a pasar a la segundo audio, así que mándale, ¿no?, cuando quiera. ¿Qué problemas tiene el barrio Satélite para que todos los chicos se junten acá? ¿Qué opina del barrio Satélite? ¿Qué problemas tiene para que los chicos se junten en la radio, no? Y en el barrio hay muchos problemas, como el tema de las drogas en los chicos, la violencia familiar y el robo de los menores, la explotación de los menores. Hay muchas cosas que hoy por hoy se ve, los chicos que andan cartoneando, que son el sostén de la familia, En este barrio se ve de todo, donde caminás se ve de todo, así que hay muchos chicos que por ustedes, de parte de ustedes, van a tener muchos chicos que van a necesitar de ustedes y los vecinos también, por los hijos que están, no lo pueden sostener. Así que ojalá le vaya bien y está bueno lo que están haciendo para el barrio. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, corazón. Y también quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué es lo que no te gusta del barrio y qué es lo que te gusta del barrio Satélite? ¿Me puedes decir? Y a mí lo que me gusta hoy por hoy es que hay muchas cosas que se están haciendo, como copas de leche, sí. Los propios chicos que ayudan a los chicos como ustedes, por ejemplo. Y después lo que no me gusta son la junta de la esquina, el maltrato, el maltrato de padres a hijos, de padres a mujeres, todo el sí. maltrato familiar, digamos. Eso es lo que no me gusta, el alcoholismo, la drogadicción en menores, porque mayores uno ya es grande y, sí. bueno, pero para los chicos es lo mal que veo en el barrio. Ah, sí, en el barrio Satélite está muy jodido, hoy en día está muy jodido. Bueno, te quería agradecer por esta entrevista, muchísimas gracias entonces. Hasta luego. Es solo una historia más. Fuerte lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, la verdad que sí, Mati. ¿Qué te parece a vos, Johnny? Y habla del tema de la droga. El tema es la droga es muy importante, digamos, en este tema, que nosotros tratamos de sacar a los chicos de la calle para que no estén en eso, ¿no? Que no anden en la calle robando, drogándose. Nosotros hacemos ese proyecto, gracias a Ramona da Silva, que tenemos ese proyecto, ¿entendés? Que juntamos los chicos para, ¿entendés? Para la casa Ramona y nos juntamos todos. Y también te quería comentar lo que hicimos la otra vez, armamos el espacio nosotros, un galponcito, ¿no? Ah, ¿Qué, sí. ¿Qué te parece, Ocio, lo que estamos haciendo? La ¿no? verdad que está muy bueno. Estuve escuchando un poco los audios que se trató de la drogadicción y bueno, y que somos una radio y donde se pueden estar continuamente con nosotros, sí. hablando con nosotros. En nuestro Facebook es Paso a Paso la Realidad, nuestro Twitter es @PasoAPaso. Y bueno, y el teléfono para que se comunique con nosotros es 4666-559. Listo, bueno. Y viste, Matías, que lo que estamos, como recién te decía, Alponcito, estamos haciendo nosotros a mano nuestra. A mano nuestra, es verdad eso. Queremos tener una radio propia, ¿entendés? Así, gracias a Agua Fuerte tenemos este espacio, ¿no? Queremos la ciudad acá de corazón, en serio. Y bueno, y ahora estamos armando ese... ¿No están haciendo señas que quieren que limpiemos? Claro, claro, bueno, porque ya. Limpiamos, ¿viste? Bueno, la siguiente programa vamos a limpiar, porque acá... Vamos a limpiar. Nosotros nos vamos y está todo sucio, mira cómo está acá. Me muero. Si no venimos nosotros, ¿qué pasa? Limpia, ¿eh? Bueno, Alicia, y bastante bueno. Bueno, vamos a hacerla bien corta, como decimos nosotros. Vamos a pasar el tercer audio para la gente y espero que le guste escuchar. Y la escuchá, entonces la escuchá. Bueno, acá estamos con otra vecina del barrio Satélite. La pregunta sería que... ¿Qué le parece que haya una radio acá en Barrio Satélite? Me parece buenísimo, porque está mi hijo también integrado a este grupo y lo veo muy entusiasmado con esto. Bueno, ahora no está, pero generalmente es un chico que le gusta cumplir, es sano, se preocupa, es responsable. Y me parece bárbaro porque tiene 15 años y él es responsable, sin que nadie le diga, mami, tengo que ir a la radio. Y la verdad, eso me gusta porque lo saca de la calle. No es un chico malo, pero pues se junta con los chicos en la esquina y no está bien, ¿no? Que los chicos estén en la esquina. Entonces me parece muy lindo lo que están haciendo. Y bueno, una pregunta más. ¿Qué es lo que no le gusta del barrio Satélite y qué es lo que le gusta? Mira, muchas cosas, pero principalmente la inseguridad. Porque caminar de una esquina a la otra, te sacan el celular y pues son chicos chiquitos. Y todo esto es porque los padres mismos no lo saben contener. Entonces eso me molesta, que los padres no saben contener a sus hijos, que no los ayudan a salir del mal que están, todo lo contrario, aprovechan esa situación, que gracias a Dios no es lo mío, siempre trato de que mis hijos estudien y busquen cosas buenas, y nosotros no pudimos cuando éramos chicos, bueno, ellos pueden y tienen mucha, mucha posibilidad con respecto a lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto?, con el tema de la radio, y la verdad me parece bárbaro. Bueno, es todo lo que pienso. ¿Le gusta que hagamos este proyecto, digamos, en general, que los chicos vengan a la radio? Muchos chicos, pues nosotros nos juntamos para juntar a los chicos de la calle para que hagan... Bueno, no es que lo obligamos, si quieren vienen, si no, bueno. Pero tratar de sacar a los chicos de la droga, que andan en la calle robando, esas cosas, nos gusta, entender que vengan los chicos y que nos apoyen también. Nosotros lo apoyamos mucho a ellos. ¿Qué les parece a ustedes a eso? La verdad yo apoyo también este tema de la radio, me gusta muchísimo, ya lo vuelvo a repetir, me gusta mucho porque los chicos son responsables y lo hace ellos buscar otras opciones, no solo estar en la calle y buscar baile y cosas que no van. Así que es muy bueno el tema de la radio, me parece bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas, las respuestas, digamos, así que quiero agradecer. Muchísimas gracias, señora, y hasta luego. Es solo una historia más. Es solo una historia más. Qué lindo escuchar esto, ¿no? Estaría bueno aclarar también que no solo en nuestro grupo estamos los chicos del proyecto. No, hay bastante. Está el tema del operador también, que está Leo, está Max y están todos. Así que hay gente que no está en el grupo y las aceptamos igual. Se ofrecieron, le interesó, sí. Las aceptamos igual, ¿no? No, más vale eso, no es que vamos a escribir. No, nosotros queremos gente que venga a nosotros a apoyarnos también. Nosotros apoyarlo a ellos. Que tenga interés. Claro, también. Habla, Rocío. Besitos a los chicos que no pudieron venir hoy. Mandale acá. Joana, que te recuperes. La verdad, ¿no? Bueno, y como decía, es verdad, ¿no? Que la gente le gusta el barrio satélite, los chicos, la gente, porque nosotros estamos haciendo esta radio, ¿no? Le gusta. Y bueno, eso es lo importante, que la gente le guste y que nos entienda, ¿entendés? Che, ¿viste que pusieron los reflectores en la plaza? Ah, sí. Ay, pusieron. Qué genial. Viste que nosotros hablamos del tema de la plaza, del arroyo, y están haciendo un par de cosas. Espero que nos escuchen y arreglen un poquito más el arroyo. Y bueno, así que hay que meterle pata en esto y ojalá que Dios quiera que... Che, boludo, estoy mirando acá, me está metiendo el perro, porque nosotros no hicimos tanta mugre, ¿eh? Sí, la verdad, nosotros no hicimos nada. Acá está lleno de mugre. No, mirá las telarañas, todo la ¿cómo es eso? Anda Perry por acá. Sí, bueno, ahora terminamos acá y terminamos en pie. Bueno, ¿nos vamos a ir despidiendo? Dale, déjame decir una cosa, quiero repetir algo, vía Twitter y vía Facebook. Dale, vía Facebook, ahí está. Dale, vía Facebook nos pueden estar siguiendo por Radio Paso a Paso La Realidad y vía Facebook, @ Radio Paso a Paso. Bueno, vía Facebook es Radio Paso a Paso La Realidad y vía Twitter, @ Paso a Paso. Muchísimas gracias, gente, dale Mati. Bueno, les agradezco de vuelta a Agua Fuerte por darnos este espacio. Sí. Y bueno, y voy a decir el número por última vez, que es 0237-466-6559. Muchísimas gracias, gente. Y bueno, quiero decir una cosa más. Nos vemos en el próximo programa. O sea, No nos extrañen, en serio. Y vamos a terminar a limpiar, no se preocupen. Ahora lo vamos a limpiar. Sí, vamos a terminar acá. Mientras ellos están hablando, nosotros vamos a limpiar. Si escuchan un ruido de escobazo o algo en la cabeza de alguien, nosotros nos fuimos. Listo. Chao a todos. Chao, hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Radio Paso a Paso La Realidad. Abandonaron la institución, nunca más se supo de ello, del caso.

engancho a mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, viajamos en el furgón, saltamos el molinete, cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Y seguimos en Agua Fuerte, siendo las 20 y 41 de este sábado que se nos va. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4666-559 o mandarnos un mensaje al 1561-5403-59, como lo hicieron Mariano, por ejemplo, que dice: hola, Aguas, les escribo desde el baúl de los recuerdos. Acá estamos con Facu, Fer y tantos otros disfrutando de Coltrane y buscando la salida. Pero me topé con el cuñado y nos quedamos tomando un vino. Ah, muy bueno el programa. Saludos, Mariano. Bueno, qué bueno. mucha gente del pasado, por lo que me dijeron. El cuñado yo la verdad que no conozco. No sé si vos ya estás conociendo. De oídas. También tenemos un mensaje que dice: Aguas Fuertes, muy bueno el micro jazz. Quiero el CD del Club de los Mutantes, soy Laura. Y un par de mensajitos más, pero los decimos después. Después los decimos. Dale. Muy buenísimo. Bien, entonces gracias a la gente que mandó mensajes, están participando por el sorteo. Che, escuchá el texto que mandaron. Escuchá lo que escribí. Escuchá el cuento que encontré. Escuchá. En Aguas Fuertes, escucha para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. ¡Escucha! Sol, la piel se curte con el sol. Palabra, la palabra se quema con la metáfora. Metáfora, la lupa quema las hormigas. Hormigas, juegos de niños. Niños, la lupa está sobre mi cabeza y la tuya. Me duelen los dedos, me duele tener que cumplir con mi labor de escribir. Hoy vuelvo a disparar letras. Contenidos que queman y desarman. ¿Cuándo llegará la libertad? Hoy vamos a hablar de Waldo Quispe del Valle de la Quintana. Es un autor argentino. Nacido en Chapalmalal en 1955. Sí, es un escritor que de joven militó en el Partido de los Sin Letras, una rama de la izquierda literaria de los 70. Ya que fue expulsado en esa época de la revista La Orilla. Así es. Tenemos una comunicación telefónica con la hija de Waldo. Margarita. Con Margarita, pero Si Margarita nos podría esperar unos minutos, nos gustaría hacer una reseña del escritor. Está en el aire, lo tenemos enganchada. Hablemos un poquito con Margarita y después seguimos con la reseña de Waldo. Dale, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, acá estamos. Estamos hablando un poco de Waldo Quispe del Valle de la Quintana, tu papá. Sí, estaba escuchando. ¿Qué van a decir este hombre? Bueno, estábamos contando un poco la historia, esto de que militó en el partido Sin Letras, de que no le interesaba para nada la metáfora en su literatura. ¿Ustedes están esperando que yo diga algo con respecto a este señor, por ejemplo? ¿Piensan que yo tengo que decir algo a este hombre? No, si querés, nosotros podemos terminar de hacer una reseña, Margarita, y después por ahí... también sabemos que vos escribís, y nos gustaría escuchar un poco de lo tuyo también. Bueno, es muy galáctico igual, así que es otra, muy diferente a este hombre, así que hablen ustedes y después si quieren charlamos de lo mío, que es súper volador. Bueno, dale Margarita. Bueno, volvemos con Waldo ahora y después vamos a llegar a Margarita, ¿sí? Waldo fue pareja secreta de la poetisa apodada La Bicho, que aportó a su poesía un tinte oscuro y denso. Waldo, por los años 1977, tengo un problema entre el 6 y el 7 hoy que está tremendo, se une al ejército ametafórico, donde conjuntamente con otros escritores redactan el primer manifiesto sobre la necesidad de la muerte de la metáfora en la Argentina de aquellos años. Textualmente nos dice: nos, los militantes sin letras, los mediocres con libros, los astutos sin tetas, declaramos el fin de la metáfora. Creemos en la incredulidad colectiva, creemos que es posible vivir sin ella. La metáfora nos quema, por ende, la metáfora debe morir quemada. Y así se organiza la primera quema de metáforas en Plaza de Mayo, metáforas que no les parecían clave en ese momento para el entendimiento de esos años que corrían. Una de las metáforas que se habían prendido fuego en esa quema fue: y todo en la memoria se rompía, tal una pompa de jabón al viento. Wow. Acá hay otra que dice, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán. Perdón, sí, volvamos a Margarita, me están haciendo una seña desde afuera, que ahora la entendí. Se nos corta la comunicación, si ¿sí? Margarita, ¿estás ahí? Estoy acá, chicos, estoy acá y es bastante pobre igual la situación de este hombre, chicos. Este hombre que es tu padre, Margarita. Sí, no, igual es como que no... Me gustaría hablar más de lo mío, ¿entendés? Yo estoy por sacar ahora un libro Achicoria sangrante. ¿Usted tiene algo que ver? Galaxias interpoladas. Y habla un poco de toda esta situación de este tipo que ya desapareció quemado como las metáforas. O sea que... O sea, el legado de tu padre es como que, bueno, se muere en vos. Se mueren las metáforas que quemaron en aquella época. Ah, mirá qué interesante, ¿no? Tu padre tuvo muchos problemas con la revista Belleza y Felicidad, que es una de las revistas de arte más conocidas dentro del círculo literario, y también con la revista Arte al Día. Prefiero no hablar de este hombre, chicos. Está bien. Es como que me están, no sé, qué sé yo, la vida es así, re super galaxia, fulminante. Hay que vivirla de otra forma y dejar a estos tipos que se quemen con sus metáforas. ¿Ustedes cómo están pasándola? ¿Bien en su ciclo esta noche? Bien, tenemos un ciclo muy intergaláctico también. Con burbujas espaciales. Burbujas espaciales puede ser que fue uno de tus libros también. Sí, fue uno de mis libros basado en jabones voladores de los twists. Ah, no sé si interesante. Estallando la década del 60, entonces. Más o menos. Porque mezcló mucho. Bueno, te agradecemos, Margarita, que nos hayas aportado tu arte hoy. El arte como la vida, respirando galaxias subliminales en la situación de los humanos. Es eso. Bueno, te agradecemos. Te mandamos un abrazo, chicos, galáctico. Chicos, buena vida, buena vida. Buena gracias. Vida. Gracias, igualmente. Y a los oyentes, compren todos mis libros. Están por todos lados. En todas las estaciones de subte, de tren, todo. Gracias. Gracias, Margarita. Me llenaste el corazón. Nos vemos en algún momento de este país extraño. Y chao, chicos. Chao, chao. Gracias por llamarme, ¿saben? Gracias. Bueno, Margarita es una artista, es una escritora de poesía en prosa muy interesante. Ella tiene una visión del mundo tal vez un poco más sensible, cósmica. Sí, me llamó mucho la atención lo opuesto, o sea, la vereda de enfrente directamente donde estaba parado su padre, que era un tipo, un luchador, Bueno, que rompía con todo esto de gastar palabras en no decir nada, ¿no? Esto de tantas palabras en metáforas tan pomposas que terminaban no diciendo nada, y era muy directo. Sí, de hecho, Muñón, en ese año, declara que es un pelotudo. Directamente lo dice así, que el legado que quería dejar este hombre era muy malo. Sí, sí, o sea, pero que justamente esta declaración que hizo Muñón de tanto de Waldo como de Roberto Sigala, que tenía ese alias que era el comandante, tus ojos son dos luceros, ¿no? Uh-huh. Muñón dijo de ellos, son un par de pelotudos sin estilo. Textuales palabras de Muñón. De Muñón, sí. Cosa que... Sí, esas declaraciones a ellos en realidad, en vez de desmotivarlo, como que... los motivaron un montón. Y se van a la selva tucumana, residen una semana, ¿sí? Y ahí descubren a artesanos. Ajá. ¿Y qué pasa con estos artesanos? Bueno, está todo muy simpático por acá. Sí. Vamos a ir al tema directamente y después terminamos en otro momento. Siempre he mentido, siempre he mentido. He escrito tanta inútil cosa sin descubrirme. Sin dar conmigo, no amar en seco con tanto dolor es quizás la última verdad que quede en mi interior, sé si fue que marcaste mi fe en amores sin porvenir, que no me queda ya ni un grano de sentir. Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente. Con sus tristezas esta canción es más que una canción y un pretexto para sufrir, y más que mi vivir y más que mi sentir. Esta canción es la necesidad de agarrarme a la tierra al fin, de que te veas en mí, de que me vea en ti. Yo sé que hay gente que me quiere. Yo sé que hay gente que no me quiere. Poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos, y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo, porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. Seguimos en Aguafuertes después de esta... ¿Qué? No sé, ¿cómo denominar no sé. Escucha? ¿Eh? No es un traspié. Una cosa rara. Sí, no sé qué. Fue como raro. Algo simple, fue escuchar raro. Galáctica fue. Sí, raro. Cosmica. Muy raro, muy raro. le decimos a los compañeros que están abajo ahí en el... ¿Sótano? En el sótano, sí, que es donde guardamos todas las cosas viejas, que le vamos a abrir la ahí puerta está el cuñado. Para que vuelvan. Sí, está el cuñado. El cuñado, bueno, no estaba. No había nacido yo todavía. No, el cuñado es un personaje viejo de Aguafuertes. Un tipo que viajaba por el mundo y nos traía esas músicas raras y demás. En fin. Vamos a tratar de dar algunas vías de comunicación. Sí, dalas vos. Yo las doy, bueno. Si quieren comunicarse con Aguafuertes, hablar, llamarnos y comentarnos algo que les interese, lo pueden hacer al 4666-559. Y están participando por el sorteo del disco del Club de los Mutantes. Y si no, si están con el celular en la mano y nos quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo al 1561-5403-59. Si no, lo pueden hacer a través del Facebook, como lo está haciendo Laura, que se me volvió loco el mouse. ¿Qué le pasa? Lo está moviendo con la mano. Que dice, qué capa Mariana, qué loca está. Margarita, jaja. ¿No era Margarita? Sí, estaba muy loca Mariana. No sabía, se notaba. Y no sabemos de dónde trae esa locura. También habla de Sumag. Claro. Lo felicita por su participación en el programa. Bueno, vamos a tener más Sumag la semana que viene. Sí, seguramente. Les cuento. Tenemos algunas fechitas así como para ir a adelantarle qué va a pasar este fin de semana, qué es lo que pasa esta noche. ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué es lo que pasa? Esta noche y más tarde vamos a tener una comunicación con el compañero Leonardo Smerlin del Latinoamericano, que nos va a estar haciendo un móvil, desde la fiesta que se está haciendo con la gente de En Tránsito. En Tránsito es una radio comunitaria, ¿sí? Del partido de Morón. Ajá. Y están bien, cumpliendo 24 añitos. Van a estar así que les cuento, toca, ¿sí? La zurda. ¿Ah, sí? ¿En la fiesta? Va a tocar la zurda. Pero en un ratito vamos a pasar bien la dirección y cómo llegar a la fiesta, ¿sí? Pero antes, Umbral de Némesis, ¿sí? Que suspendieron una fecha la semana pasada, hoy sí van a estar tocando. Va a arrancar a partir de las 23 horas. Esto es en el cruce de Castelar, Centro Cultural Mariano Moreno, ¿sí? Presentando un nuevo videoclip en HD, con más bandas invitadas. Sí, estaba buscando la dirección, no tiene la dirección. Bueno, vamos a tratar de buscar mejor la dirección. Muy bien. De eso. Y nos corren, me parece. Sí, sí. Y esta noche también Fiesta de la Vaca en Proyecto Sur, Avenida Libertador 875, a media cuadra del hospital. También hay fiesta donde van a tocar unas bandas grosas. Y de paso quiero mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a Fecu, que es uno de los conductores de Tratar de Conquistar el Mundo, que que estuvo cumpliendo años y nos invitó a festejar a todos los compañeros de FM Moreno. Bueno, vamos a confirmar más tarde lo de Umbral de Némesis, porque es posible que se suspenda. Después confirmamos todo bien. Bueno. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tener un bigote que fuera bien grandote, quería un mostacho de macho cabal, porque la gente respeta y escucha al hombre de pelo en trucha, que amplía su hombría con rostro brutal. Johnny Bigote, Johnny Bigote, regaba la zona y se se inyectaba hormonas, seguía desierto su huerto facial. Hasta que un día le vino la idea, demasiado fea, del rizo postizo que usó en carnaval. Pero al colocárselo mal, quedó un poquitito dispar y ya no hubo nada que hacer. Un triángulo quedó normal, el otro se vino a piantar como si estuviera por estornudar. Johnny Bigote, la suma de los ángulos interiores de un bigote es igual a 3 sonrisas. ¿Y Johnny por qué andaba siempre tan serio entonces? El problema estaba en el triángulo de la derecha. ¿Desde los 3 lados? Claro, pobre Johnny, sí. Él siempre tuvo el pequeño complejo de parecer conejo, y ni sonreía ni abría la boca. Rostro de piedra y labios de foca, se le corrió la mueca. Ya nadie respeta ni al bigote ni a él. Porque al colocárselo mal, quedó un poquitito dispar y ya no hubo nada que hacer. Un triángulo quedó normal, el otro se vino a piantar como si estuviera por estornudar. Johnny Bigote, estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Bueno, bien vale pedir unas disculpas por la situación que se generó en la escuchada, que bueno, la verdad que no superó, no podemos terminar de contar la historia de Waldo. Me imagino que lo vamos a hacer en un próximo escuchada más completo, sin ninguna entrevista a familiares directos, porque por lo visto no lo querían a Waldo. No así en el Bolsón, porque Waldo terminó en el Bolsón, la última vez que se lo ha visto fue en el Bolsón, pero bueno, esto lo vamos a dejar para un próximo escuchada. ¿Sí? Sí. Y ahora tenemos una comunicación telefónica. Sí, tenemos un móvil con Leonardo Smerling. Leonardo, que está en la fiesta de En Tránsito, que está cumpliendo 24 años. Y bueno, no podía faltar la voz de alguno de los compañeros esta noche para ver de qué se trata la fiesta y acompañarlos también, ¿no?, en este festejo de 24 años. Así que vamos a hablar. Creo que está Leo por ahí. Hola, Leo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos, acá en San Martín 451, en Morón, a 3 cuadras de la estación. Se está empezando a armar todo para la fiesta de FM En Tránsito de los 24 años y estoy acá con gente de la cooperativa. Bueno, Leo, antes que nada, ¿esto a qué hora arranca? Y esto estará arrancando 9:30, 10, ponele. Claro. Más o menos. Está llamado a las 9, pero 9:30, 10 es cuando va a arrancar la primera banda. Imagino que ya todos los compañeros En Tránsito están ahí poniéndole fichas a lo que va a ser la fiesta. Exactamente, hay un montón de gente acá trabajando, pero también, no sé si se escucha de fondo, con una pantalla gigante, viendo videos, escuchando música, ya preparando todo el clima para la fiesta de esta noche. Bárbaro. ¿A quién tenés por ahí? ¿Cómo? ¿A quién tenés? Porque me dijiste que tenías una persona para charlar. Así es, tengo a Facu Acuña, uno de los integrantes de la cooperativa, que es la cooperativa para el trabajo para la comunicación social, que son la gente de FM En Tránsito. ¿Te paso con él? Dale. Listo, un abrazo. Hola. Hola, Facundo. ¿Cómo va? Muy bien, acá estoy con Vanina y con Darío a mi lado. Bueno, nos cabe preguntarte cómo se preparan para esta fiesta. 24 años que no son pocos, ¿no? No, la verdad que no. Recién estábamos charlando un poco sobre eso y a veces cuando miramos el número es medio difícil de creerlo. Hoy, por ejemplo, hay participando chicos y chicas del proyecto que no habían nacido ya cuando se estaba fundando la cooperativa y todo. Así que nada, nos estamos preparando de una manera especial. Para nosotros es como abrir la puerta también para una serie de festejos que van a comenzar en el día de hoy, pero que en realidad tienen que ver para mirar de acá al año que viene con los 25 años de la radio, que bueno, esperemos que sea un año muy intenso, que bueno, lo estamos ahí preparando y hoy es como nuestro punto de partida para comenzar a celebrar los 25 años de En Tránsito. Qué bueno. Vanina, pregunte. Facundo, buenas noches, Vanina te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Facundo, qué breve, ¿no? ¿Qué balance o lo más representativo que podés decir sobre estos 24 años de FM en Tránsito? Este recorrido que tienen. Mirá, yo te puedo hablar un poco por ahí en ese caso de mi experiencia personal. La verdad que yo había laburado antes en otras radios, pero encontrar y llegar en Tránsito no es nada más encontrar nada más que una radio. Es encontrar también un grupo de gente querida, es poder compartir no solamente la manía y el gusto de hacer radio, sino también es hacerla con la gente que uno quiere, con la gente en la que uno confía, con la gente que en la que uno quiere, pero que además a veces también se putea, y eso es lo lindo también un poco, y encontrarte con iguales que viven las cosas con la misma pasión, con la misma convicción, que le ponen la misma gana y todo. Y me parece que ese es un resumen que se mantuvo a lo largo de la historia, más allá de las personas que fueron, que vinieron, que siguen volviendo, y las que van llegando también. Recién decías que hay compañeros trabajando en la radio que todavía no habían nacido cuando el proyecto se iniciaba, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo es hacer con gente que se va sumando de a poquito, tal vez en el último tiempo, poder transmitirle lo que es hacer radio comunitaria en un distrito como Morón, que es muy grande, ¿no? Y que últimamente está trabajando mucho por la juventud, que se está trabajando por hacer difusión de las actividades culturales. Mirá, hay algunas cosas que por ahí los que hace un tiempo más largo que estamos, por ahí podemos contar, podemos recomendar, podemos charlar mucho. Y podemos discutir un montón a lo mejor con los más nuevos. Ahora, hay algunas cosas que indefectiblemente uno las aprende en la práctica y hay muchas cosas que no se pueden comprender, digamos, ¿por qué uno se puede despertar a las 3 de la mañana y va corriendo a la radio para darle play a la computadora para que siga sonando toda la noche? Y la verdad es que yo no te lo tengo que explicar, digamos, yo no podría tampoco. Claro. Son cosas que uno va aprendiendo del camino y es esta calentura que a veces uno se agarra con tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y esa pasión con la que uno vive a lo mejor esas cosas llevan a esto, a que a lo mejor un día prendiste la radio, son las 3 de la mañana y está apagada, y bueno, me voy de una corrida a aprenderla, ¿me entendés? Claro, es mucho esfuerzo. Y la verdad que ese tipo de experiencias, ese tipo de cosas, es muy difícil de transmitir, digamos. Son cosas que uno las va aprendiendo en la práctica. Con todo lo que conlleva también, ¿no? Hacer una radio comunitaria en el conurbano, con los pros, con los contras que eso va teniendo y con el difícil desafío de hacer un proyecto sostenible en el tiempo y con esas cuestiones en común que tienen tantos proyectos de radios comunitarias que muchas veces lo que aprieta es la economía. Y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para que eso no sea o se pueda llevar adelante de la mejor manera para que no apriete tanto. Facu, volviendo un poco al tema de la fiesta de esta noche de FM en Tránsito, ¿quiénes van a estar tocando? ¿Quién va a estar acompañando la fiesta? Ahora en un ratito va a estar arrancando la zurda, que va a ser la primera de la noche. Así que recién acabamos de abrir la puerta para que vaya llegando la gente. Después, un rato más tarde, ahí como en el intermedio entre el final del show de La Zurda y el comienzo de la fiesta, va a haber ahí como algunas proyecciones también, y va a estar tocando un rato más tarde El Socio, que es un chico que viene de Uruguay, que la verdad la rompe, acaba de editar su segundo disco. Y después, un rato más tarde, ahí en el medio de la fiesta, ya cuando la cosa se ponga ahí como bien para bailar, va a venir No Disco, la banda de Loli, que también está ahí cercana a editar un disco nuevo. Y bueno, y después nada, es venir a bailar, a pasarla bien, a compartir con conocidos y con conocidos momentos felices y alegres. Bueno, Facundo, te agradecemos estos minutitos. Le mandamos un gran abrazo y acompañamos este festejo de En Tránsito y por muchos más años. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, nos vemos en un rato, Dale, ahí vamos a estar en un ratito nomás. Terminamos y ponemos el coche en marcha y nos vamos para allá. Dale, un abrazo, che. Muchas gracias. Claro, le hacemos acordar a Darío del auto. Leo, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Leo. ¿Cómo le va? Bueno, panorama. Panorama, pinta ser una gran fiesta. Los que ya vinieron a alguna fiesta que hace la gente en Tránsito, viene muchísima gente, las bandas son bastante buenas, muy conocidas. La Zurda es una banda de las más conocidas, pero No Disco también. Y bueno, nada, se está preparando una gran fiesta. La pantalla, te digo, una pantalla grande, en ese momento estaba James Brown hace un ratito y sigue ahí cantando, así que ya es bastante clima. Che, Leo, acaba de llegar un mensajito al 1561-5403-59 para vos, que dice que deje de escabiar, Leo. No, yo no estoy sobrio, estoy acá, estoy haciendo un móvil, lo estoy tomando. Todavía no arranqué. Me imagino que vas a disfrutarla la noche. ¿Cómo? Me imagino que vas a disfrutarla la noche. Sí, la verdad es que pinta ser una gran noche. Ahí están llegando varios músicos con sus equipos, así que esto pinta que va a estar bueno. Bueno, Leo, te dejo en conexión con la producción, así charlamos un ratito ahí y ve qué pasa. Perfecto, un abrazo para todos. Gracias, Leo. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Leonardo Smerling, acompañado de Facundo, integrante de En Tránsito, radio comunitaria. Alguien muy conocido de Bani. ¿Sí? Sí, sí, porque le dije Facu. Se llama Facu. Soy una persona que entra en confianza fácil. Está bien. Repasa, Bani. Muy bien, entonces recordamos, hoy a la noche, fiesta desde En Tránsito, cumpliendo los 24 años, a partir de las 9 y media, 10, dijeron recién en el móvil, y tomando pasa. Claro, ajá. Sí, en castellano pasando ahora, la dirección. La Sociedad Italiana de Morón, San Martín, 451. También hacemos, ¿no?, estos dialectos por ahí para la gente que nos está escuchando, sí, de otros países, que sí, lo pueden hacer a través del blog de la radio, que se puede escuchar en vivo, ¿no? Sí, es más bueno, uno lo va practicando día a día, lo va mejorando, ¿no? Claro, a veces me sale y no lo puedo controlar, ¿viste? Claro, me sorprende. Exactamente. Uno piensa ya en otro idioma. Claro. Sí, bueno, muy bien, chicos, los que se quieran acercar, chicos y chicas. Sociedad Italiana de Morón, San Martín, 451. Ya se ponen las zapatillas y a las 10, cuando cortamos nosotros, pueden partir, ¿no? Sí, si no tienen el auto como Darío, gracias a Fernando, se pueden tomar el trencito, ¿sí? El famoso tren de la muerte. Y se acercan ahí, se bajan en Morón, están muy cerquita de la Sociedad Italiana, creo que están unas dos cuadritas nomás. Hay una especie de interferencia. Sí. Bueno, yo tengo un mensajito acá para pasar que, dale, bueno, por ahí vale pasarlo, que dice, bueno, mañana feria en la Musiquinta a partir de las 15 horas. Bien. Esto es en Piovano 5036 y continúa diciendo, compartimos una merienda y un poco de música. Bueno, claro. Muy bien. Sí, creo que también va a haber artesanos y demás, y ahí vamos a estar un ratito mañana disfrutando. Nos vamos a escuchar a La Zurda. ¿Me recordás el tema cuál era? Hay un lugar. Igual, antes que nada, todavía tienen tiempo para mandar sus mensajes para participar por el disco de El Club de los Mutantes. Que pronto vamos a pasar otro temita, ¿no? Qué así conectado es que están, ¿eh? Sí, hablamos el mismo idioma. Es todo. Que Margarita nos dejó en un lugar cósmico galáctico. De...

Se inició en el mundo del arte en 1954 como locutor de radio, como presentador y animador, libretista e informativista. También actuó en varios teatros. Encontrándose en Perú, forzado por las circunstancias y casi de casualidad, debutó profesionalmente como cantor en 1964, comenzando así con su carrera que no conocería interrupciones. Adhirió al Frente Amplio de la Izquierda Uruguaya, lo que le valió el ostracismo y finalmente el exilio durante los años de la dictadura. Sus canciones estuvieron prohibidas en Argentina, Chile y Uruguay durante las dictaduras que gobernaron estos países. Vivió entonces sucesivamente en Argentina, España y México a partir del 9 de febrero de 1976. Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Se convirtió en un referente para los artistas de la época, así como para las generaciones futuras de músicos y otros artistas populares. Levantada la prohibición de su música, como la de tantos otros músicos en la Argentina, luego de la Guerra de las Malvinas, se radicó nuevamente en Buenos Aires. Realizó tres memorables recitales en el estadio Obras Sanitarias los primeros días del mes de julio de 1983. Casi un año después, volvió a su país, donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo de 1984, la que fue descrita por él mismo como la experiencia más importante de su vida. Falleció el 17 de enero de 1989 a los 53 años. Constituido en uno de los más altos exponentes del patrimonio musical y cultural de su tierra, Alfredo Zitarrosa es más que música, más que arte. Su canto, su ejemplo de vida, su actitud militante irrenunciable perduran en el tiempo. Esto es Alfredo Zitarrosa haciendo Garrincha. Lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo. Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente. Y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente, y se abrazan y ruedan por entre las redes, y se estremece la gente, y lo ovaciona la gente. Pronto la multitud.

En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81, Zumbido, La Mosca en el Plato Servido. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Entre Estado y Gobierno. Dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación. Digamos, en la prevención, me parece que en sí de toda la... Y de última, si persistirán las diferencias, ¿para qué? FM Moreno. Cuatro años multiplicando voces. Somos cultura. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Bueno, si te querés comunicar con el programa, podés llamar al 466-6559 o al 1561-540359. Y si lo haces, te podés llegar a ganar un disco del Club de los Mutantes, que es lo que estamos escuchando de fondo, de cortina. A ver, subilo un poquitito, Víctor, por favor. El tema que estamos escuchando se llama Flotando. Uh-huh. Bueno, es un muy muy buen disco, lo del Club de los Mutantes. Y bueno, tenemos algunos mensajitos que han llegado, Vani. Tenemos algunos mensajitos y la gente tiene 20 minutos, nada más, no, un poquito más. Un poquito menos, me parece. Bueno, para comunicarse, ¿10 minutos? 15. No tengo 15. Noción. ¿Vamos a transar en 15? Ni 20, ni 10, 15. 8. No, ay, chicos, qué no. Malo. Bueno, comuníquense ya, como lo hizo Juan, que puso... en su mensaje. Los escucho todos los sábados y me divierten mucho. Saludos a todos. Juan de Paso del Rey. Y otro mensaje es, muy interesante, el escritor Waldo Quispe. Estaría bueno que lo terminen en otro programa. Ricardo. Va a desarrollar en otro programa. Sí, lo vamos a terminar en otro programa. Bueno, le agradecemos a Juan que nos haga el aguante todos los sábados. Estoy muy agradecido. Un beso, Juan. Y a Ricardo, bueno, vamos a leer un poema corto de... De Waldo Quispe. Bueno, por lo menos para que tenga un poquitito. Dice así. No tengo palabras, tengo silencios, y con ellos me escucho. La revolución es eso, palabras revolucionadas de silencios. Muy lindo, muy interesante, y bueno, por ahí en otro programa podemos abarcarlo más. Vamos a escuchar ahora, vamos a compartir con ustedes algo que nosotros estuvimos disfrutando hace un ratito nomás. Voy a decir el nombre y vamos a mandarlo nada más porque me parece que la gente debe evaluarlo. Tato Bores, aunque ya tiene un 10. Los argentinos somos revolucionarios.

La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Pequeño del Club de los Mutantes sonando cuando ya nos tenemos que ir despidiendo nosotros, pero no sin antes dejarte algunas ideas o sugerencias, ¿por qué no? Para que tu fin de sea más divertido. ¿Me permitís un segundito antes de pasar al fin de divertido? O sea, estaría bueno que podamos, o desde mí lo voy a hacer, después vemos cómo. Nada, ha muerto Facundo, han asesinado al gran Facundo Cabral. Uh-huh. O sea. Bueno, desde acá un por lo menos un pequeño homenaje a través de estas palabras. Seguro. Listo, era para recordarlo. ¿No? Seguro. Sí, ahora seguimos con la agenda. Yo sé que lo tiré un poquito para abajo, pero bueno. Pero uno lo recuerda, en realidad yo lo recuerdo, tengo recuerdos muy felices de haber ido a verlo a Facundo Cabral, a Facu. No, realmente. Bueno, nada, sigamos con la agenda. Disculpen mi intromisión. Necesaria, está bien. Necesaria y no planeada. Bien, el sábado 16 de julio, ya el fin de semana que viene, a las 10 horas se van a estar presentando Té de Tilo, Ficciones y Sicuris de las Catonas, gratis. Se puede colaborar con un libro para la biblioteca. Esto es en el Centro Cultural Las Catonas, La Calleja del Sol, local 11. Che, ¿Té de Tilo no tenía que venir hoy? Té de Tilo no pudo venir porque parece que el guitarrista tuvo una serie de problemas. Mira. Agradecemos igual y bueno, ya algún día estarán pasando por la radio. Claro, la idea era que vengan a tocar en vivo, ¿no? Claro. El próximo sábado por ahí... No, el otro. El próximo sábado no. El otro van a estar tocando acá... En vivo. Muy bien. Queremos avisar que lo de Umbral de Némesis, que se va a estar presentando en el Cruce Castelar, no va a ser este fin de semana. Así que, bueno, estaremos avisando la fecha próxima por problemas que tuvo el cantante. Una operación que surgió de último momento. Bueno, vuelvo a repetir que mañana en la feria, mañana feria en la Musiquinta a partir de las 15 horas. Esto es en Pío Vano 5036. ¿Sí? Y compartimos una merienda, bueno... Nada, va a haber indumentarias, tablas, cucharones, carteles en madera. Qué bueno. Y también dice, ¿querés jugar? Cositas para chicos. Qué bueno. Estaremos por ahí entonces. Bueno, y por último, Fiesta de la Vaca. Esta noche también. Esto es en Libertador 875. Hay unas cuadritas del media cuadra del hospital. Va a haber barra económica y muchas bandas. Mucha música para que disfrutes. Y la fiesta de FM en Tránsito, que, bueno, ya estuvimos hablando con los chicos de FM en Tránsito, que nos están cumpliendo sus 24 años, y festejándolo en Morón. En Morón. Precisamente, en la Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451. ¿Por qué hablas así, Vanina? No entiendo. Hablo así porque no lo sé. Ah, bueno. Simplemente no lo sé. Porque no, porque no sabías. Y bueno, soy no more. Galáctico. Es cósmico. Bueno, vamos para el sorteo ya. Dale, me parece que. A todas las personillas. Vamos. Bueno, de a poquito. Dale, un separador entonces, bueno, y volvemos con el sorteo. Todavía puede entrar un mensajito, ¿eh? Todavía vamos, puede entrar. Vamos. No, yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Thank you. bailando. Sí, sí, la cortina de esto es del Humahuacas Trío, ¿no? Uh-huh. Este, sí. Sí, es la cortina, sí. Humahuacas Trío. Bueno, acá tengo a las personas, bueno, para empezar a agitar. Yo admito, ¿qué? Ustedes van ahí batiendo esa bolsita con tantos nombres. Este, quería mandarle un saludo a la gente de mi barrio, que después de estar 4 uh-huh. días sin luz, han cortado la ruta, se han organizado los vecinos y en una hora le resolvieron el problema. Mira, que con organización y lucha las cosas de a poco se resuelven. Gracias a los vecinos, porque vamos aprendiendo también a estar juntos y nada, consiguiendo las cosas que nos merecemos. Muy bien, agita. Sacó. A ver. Y el ganador del disco del Club de los Mutantes es... Quien se lleva el disco del Club de los Mutantes es... ¡Ricardo! ¡Bravo! Ricardo. Muy bueno, bueno. Te felicito, Ricardo. Ricardo, este, en la semana podés venir a retirar el disco por acá por la radio y si no, bueno, nos vamos a comunicar. La producción se va a comunicar con Ricardo, pero bueno, ya tenemos ganador del disco del Club de los Mutantes. Que lo disfrutes, Ricardo, gracias por llamar. Y bueno, es el que quería que terminemos la sección de escuchada sobre Waldo Quispe. Así que bueno, también, seguinos escuchando que próximamente va a tener un cierre. Bueno, buenísimo. Y bueno, la cortina que estamos escuchando es como la cortina que nos anuncia que nos tenemos que estar yendo ya, ¿no? Nos vamos. Se terminó. ¿Qué hora es? Yo no tengo ni idea. Ya pasaron 3 horas. Yo creo que ese reloj debe andar bien. 21:54. Pasó rapidísimo. Pasó rápido hoy el programa, ¿eh? Este, bueno, ¿quiénes fuimos haciendo este programa? Mucha gente pasó hoy por el programa. Los chicos, recordemos que estuvieron los chicos de la radio Paso a Paso, que tienen este espacio cada 15 días para participar y probar un poco esta experiencia de hacer radio. Sí. Estuvimos con... Chicos del barrio de Satélite, que así bueno, es. Que vienen... vienen trabajando para ir mejorando día a día su calidad de vida y su forma... Y poder expresarse también, ¿no? Y tener la radio como ese lugar, la verdad que es muy interesante y a nosotros nos gusta mucho. Sí, nos honra que vengan acá, realmente. Exactamente. Nos honra. Bueno, también estuvimos hablando con la gente de FM en Tránsito. Esto de nuevo idioma a mí cada vez se me complica más, sí, Dani, no sea vos. A mí siempre, todo el tiempo. Que están festejando sus 24 años. Escuchamos audios de la gente de Casa San Pablo que... Estuvieron hablando con Cristian el domingo pasado en un festival. En Aedo. Exactamente, en Aedo, Micro Jazz. La sexta edición de Micro Jazz. Bueno, hay gente que se quedó con muchas ganas de otros Micro Jazz que, bueno, van a tener que esperar 15 días. 15 días. Después tuvo, bueno, un accidentado escuchada también. Sí, este, con Margarita Quispe. Margarita Quispe, en realidad, bueno, que la idea era que pudiera hablar de su padre, pero bueno, no. No pudo ser. No pudo ser. Habló. No pudo Habló, ser. Sí. Intentó hablar. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿quiénes hicimos este programa, Dari? Yo. Bueno, estuvimos acá Víctor Castro, Darío Atardo, Vanina Vargas, Walter Fuentes, Claudia Bieli, Cristian Becchio. Y estuvo, bueno, por teléfono, vía telefónica, Sumaj Atardo. Yo quise ser un poquito... columnista de deportes, pero no me salió. Va a tener que volver Sumaj, chicos. Perdónenme, pero fallé. Bueno, no, desde acá agradecemos a todos los oyentes y nos estaremos viendo el próximo sábado a partir de las 19 horas. No sé si viendo. Horas. Pero escuchando. No, pero nosotros nos vemos. Ah, bueno, nosotros sí. Es cósmico y... y galáctico. Ver, y si uno nada. Galácticamente a ver las cosas, yo creo que las podemos ver. Es desde el si espacio. Nos agarramos todas las manos. A ver, hasta el sábado nos quedamos así. Cósmicamente. A ver, cruzo por ahí, a ver. Llegamos. Patriota virtual. Héroe militar, xenofobia. A la mierda, escape. Parálisis mental, escoria cerebral. ¡Dale, tu limón! A la mierda, reaccionarios. Me ayuda todo lo que puedas nadar. Siémprame la libertad. A la mierda, reaccionarios. Me ayuda todo lo que puedas nadar. Siémprame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared en cuanto a estupidez.